Bueno, estuve leyendo un montón de cosas. Las cosas que leí. ¿Qué leyó, Carlos? De todo. Y tengo una habitación llena de periódicos. Llena. Ajá. Una habitación debe tener 3x3, ponele. Y está periódicos, revistas, cosas. Y leo, pero... No las quiero tirar, ¿viste? Son todos recortes. Sí. No, recorte y periódico entero, revistas enteras. ¿El archivo? El archivo, sí. Claro. No quiero tirar. No, es una lástima. Mi señora, un día casi me lo mató. Me lo quería vender un día. Cuando hace daño, ¿no? Viene el botellero y se lo lleva. Sí, se lo vende. Mi madre le vendió. Mi padre compraba el gráfico desde que salió casi, mi padre. Valía 5 centavos, 10 centavos, qué sé yo, ¿viste? Eran esas páginas de linda, fina. Sí. ¿Qué material esa página que tenía el gráfico, viste? Que era, no era la página que tenemos normal. Una página que era brillosa, sí, suavecita. Y mi padre un día pasó un señor botellero y la tenía también, como tenía más de media habitación de gráfico. Y lo vendió. Yo creía que se mataba. Creía que mi viejo lo mataba. Vendió todos los gráficos. Y el tipo se llevó todo. Una pila de gráficos viejos, eso. Yo lo leía, era lindo. Lindo, linda foto. El gráfico, te imaginabas. Te hablo hace 40 años, 50 años. Y vendió los gráficos. 2 pesos le daba nada. Pero bueno. Bueno, hoy estuvimos hablando con el amigo Godoy, y que está con un señor de amigos, ¿no? Está en un lugar que se llama Nuevo Padrino, en Mendoza, Guaymallén, y quiere hacer unas cositas, y estamos pensando. Godoy es un muchacho que yo conocí, un señor que conocí, en Miami. Y lo conocí ahí y hacíamos charlas con él, con otras personas más, con Andrés Cantor, Alejandro Guzmán, que son periodistas de Estados Unidos, ¿no? Y Godoy venía también. Y a muchos lados fuimos, muchos lados. El sur, casi todo. Y el norte, no. El norte habría ido a Los Ángeles, pero por las mías fui a Los Ángeles. Como me quedaba lejos, ¿cómo se llama esto? Me quedaba lejos Tokio, ya. Paraba siempre por ahí. Antes de cruzar. Estaba a tiro para cruzar el Pacífico. El Pacífico. Sí, paraba hacia Buenos Aires. A veces me quedaba, iba a Los Ángeles. Los Ángeles, San Francisco, Tokio, Tokio, Hiroshima. Y ahí andaba. ¿Hablando de qué? De fútbol, siempre de fútbol. Bueno, muy bien, Leo. Y hablando de fútbol, y alguien que habló, sí, supuestamente de fútbol con Lionel Messi, fue Edgardo Bauza, el técnico de la selección argentina. No pude saber, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Los periódicos, la radio, ¿adelantó algo? Bauza adelantó algo. Sí. Y para mí es un indicio de lo que tiene que ver con la convocatoria. Mañana se va a realizar la convocatoria para los partidos de eliminatorias. Argentina, Doctor y Quique, recordamos, juega el 1 de septiembre en Mendoza frente a Uruguay y el 6 en Mérida contra Venezuela. ¿Qué dijo Bauza? Sí. Y de lo que dijo Bauza se puede desprender alguna idea. Yo mañana hago la lista y a Messi lo voy a convocar. Algo habló entonces. Cuando le preguntaron, bueno, ¿qué hablaste con Messi? Bauza dijo, no hablamos de nada puntual, hablamos de fútbol. Yo creo que habló algo más. Y lógico. Porque si él lo convoca y Messi dice que no, lo estaría exponiendo al pibe. No. Y no creo que Bauza haga eso sin antes haber hablado con Messi. No, si habló con él, habló hablado con él, con la familia también. Si dijo así, ¿no? Yo creo que se dijo así, va a estar en la lista, de acuerdo a esto que dijo Bauza. Yo lo voy a convocar, dijo. Claro, tampoco vos no lo podés. Tampoco podés decir no lo convoco, ¿no? Porque no lo convoco y se arma un lío barro. Peor. Es complicado ser técnico, Carlos, Porque si no lo convocás, claro, la gente te dice, lo tenés que convocar igual. Ahora, si hablaron entre ellos, si el chico dice, no, todavía no quiero volver, necesito estar tranquilo, se puede de común acuerdo establecer que no sea convocado. Ahora, yo se lo pinto al revés, Carlos. Si él lo convoca, como dijo Bauza que va a hacer, y Messi dice que no, Messi estaría quedando muy expuesto, claro, con la mayoría de la gente. Ahí se corta todo. Por eso, si lo convoca, yo creo que es porque habló algo. Entiendo yo, sí, que si hablaron no y que Messi sabe que lo va a convocar. No, si no, ¿para qué va a hablar? ¿No? Tiene que hablar para algo. Se quedó, vio el partido de Barcelona con Sampdoria, claro, estuvo con el presidente, después habló con Messi. Y mañana va a ser un día fundamental porque se va a presentar la lista de convocados para los partidos de eliminatorias. Contra Uruguay y frente a Venezuela. Hubo fútbol, doctor, también. Por la Copa Argentina, Arsenal le ganó 2-1 a Defensor de Belgrano. Y hay uno que está en Molino Barro, ¿no? Sí, hubo... Fue un partido picante. No, con el resultado. ¿Con el resultado? Fue un partido picante. Fue un partido picante, lo empató transitoriamente Defensor de Belgrano, que está en la primera B metropolitana, y después, faltando 15 aproximadamente, lo ganó Arsenal, que va a jugar con River. Lindo partido, ¿eh? Por octavos de final de la Copa Argentina. Y el fin de semana va a haber mucha actividad, después vamos a ir repasando. Juegan Racing Lanús el domingo por la Copa del Bicentenario, Boca San Lorenzo en La Plata, en el Estadio Ciudad de La Plata, en el único. Antes del partido, doctor, ¿qué le parece esto? A las 8 van a jugar Boca San Lorenzo. Antes, a las 6:30, dos tiempos de 20 minutos, los veteranos de Boca y de San Lorenzo de Almagro. Está bueno. Por Boca, entre otros, van a estar el Pepe Basualdo, alguien que usted conoce mucho. Está bueno, está bueno, está bueno porque a la gente le gusta. Quique Rabina, Carreño, Escoto, por San Lorenzo, Pacet, Silas, Ortega Sánchez, Biagio, y la gente se entretiene. Los ve, es lindo. Llega temprano. Es lindo verlo, ¿no? En vez de que no haga nada, están ellos jugando. Son jugadores la mayoría queridos. Entonces, está bien que se juegue eso. A mí me gusta. Cuando juegan así, se muestra, me gusta. Lo que es difícil y que es bravo y peligroso, porque son tipos de corazón, son tipos de fútbol. Claro. Que hagan esfuerzo que no son los normales. Claro. Y quedan planchados. Sí. Por eso lo dividen en dos tiempos de 20. Sí, no, poco, pero quedan planchados. Porque son esos tipos, son... vos fíjate que cuando hay jóvenes es difícil que haya problemas. Pero cuando hay gente mayor jugando con los jóvenes, a mí no me gusta. No los dejo jugar yo. Viste que van los padres, que van con los hijos. Sí, sí. No se puede, sí. No se puede. Ocurre mucho en los partidos de despedida de algún jugador, claro, o que se conmemora, claro, algo que juegan. Jugadores que están en actividad, con exjugadores, tipos muy jóvenes con tipos muy grandes. Esto igual el juego es liviano, me parece que cuando es así, no. Juega liviano, sí, no podés jugar con todo, juega livianito. Juega liviano. Pero vos, cualquier esfuerzo, Quique, a una edad, no te deja. Y no te da el cuerpo, no podés, se acabó. Claro. Entonces, a un esfuerzo, ya no trabaja más el organismo como tiene que ser, la parte circulatoria, y te da un bombazo, pumba, claro, hasta mañana. Claro. Entonces hay que tener cuidado, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con esos partidos. Esos partidos, generalmente digo, no hay que jugarlo. Y aparte hay... Porque ¿sabes qué pasa? Los que, si son gente de barrio, que tienen otra profesión, juega. Pero estos tipos fueron profesionales. Y no le gusta perder. Claro. No le gusta perder a nada. Tienen 60 años y quieren ganar. Y no se puede. Entonces un pibe por ahí lo pasa y lo quieren correr. No, dejalo. Ahora, Carlos, usted sabe lo que pienso yo y lo que piensa casi todo el mundo. Carlos es un sabio del fútbol. ¿Qué le hubiera dicho usted a Messi? Usted, técnico de la selección nacional, Messi en esta situación, en la cual dijo, no, por ahora no quiero seguir... ¿Cómo lo encara? ¿Desde qué lugar? ¿Habla de cualquier cosa para entrar en confianza y después le plantea el tema? ¿Va directamente o ni siquiera lo habla? Y que decida el pibe como quiera. ¿Cómo haría, Carlos? Yo no sé cómo vino toda la cosa, no sé. Lo único que me enteré fue por el periodismo. Que renunció. Eso, que él renunció. Que nada más, pero no sé más nada. ¿Qué pasó, qué no pasó? No sé. En el último tiempo no sé. Antes sabía todo. Pero por eso, ahora, a manera de juego. Después no supe nada. En forma de juego. Hay que ver qué es lo que pasó, por qué renunció. Es decir, usted iría y hablaría con él, si fuese el técnico, ¿no? Sí, ¿por qué renunció? Sí, hablé con todos los jugadores que me tocó. ¿Por qué renunció? Claro. Entonces él te explica por qué renunció. Quizás tenga razón, quizás no. Si, quizás no tiene razón y le haces entender que no tiene razón. ¿O por qué renunció? No sé. Hay primero que hablar con él y después opinar, porque si no queda pagando. A mí me gustó siempre hablar con el jugador, ¿viste? Claro. Siempre hablar, porque... Es decir, ¿qué opinás? Y si no sé cómo opinar, ¿qué es eso? Claro. Por ahí vos, por ahí va y me dijo, no, me dijo una cosa que no me gustó. Miércoles. ¿Qué hace? Tenés que hablar, a ver qué pasó, qué no pasó. No se sabe. Cuando no se sabe, es difícil. Ojo, no con Messi, con cualquier jugador, sí. Ahora, Con cualquier jugador, pero Messi es un jugador distinto, Carlos. Sí, pero no. Por lo que no, significa. También, claro, en un club hay jugadores que son distintos. Siempre. Quizás. Sí. Hay uno, dos, tres, sí, sí. Cuatro, cinco que tienen que pelearte. Y no te puedes pelear. Claro. Porque te peleas con ese uno, dos, tres. Y la hinchada, ¿para qué lado patea? Claro. Para un lado o para el otro. Sí. Entonces es distinta quizás que se entere, por ejemplo, un señor. Hubo discusiones técnico jugadores. Pero en Rosario, en La Plata, en Córdoba, pero se entera la gente de Rosario, de Córdoba, de La Plata nada más. Y después sale chiquitito, hubo una discusión y listo, nada más. Messi tiene que pensar que es una de las discusiones grandes que tiene el fútbol. No discusiones, ¿no? De las opiniones que te pueda brindar. Por ejemplo, vos tenés que tener mucho cuidado con Diego. ¿Viste? ¿Qué decían allá y qué decían? Claro. Aparte, ¿qué ponen? Porque si vos encontrás un periodista que no es buen tipo y quiere lío... Un mala leche. Sí. Un mala leche, que hay siempre. Sí, siempre hay. Te pone algo... Y te arruina. Y agarrate. Por eso yo siempre decía, lo que sale escrito a mí no me interesa. Claro. A mí me interesa lo que está... Grabado. Televisión, radio... Claro. Que está grabado. Claro. Lo otro, qué sé yo si lo dijo o no lo dijo el jugador, o a mí muchas veces me pasó... Me pasó de escuchar la grabación. Claro. De escuchar y lo que dije yo. Entonces, a mí me gustaba hablar con los jugadores. Yo le digo, mira, yo con ustedes voy a hablar. Y cuando pasaba algo, hablaba. Y decía y él miraba. Digo, ¿querés escribir? Yo escribo, ¿vos querés escribir? Le decía al jugador. Sí. Le daba un lápiz y una hoja. No vas a jugar por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Claro. Y él me decía, yo no juego por esto, por esto, por esto. O yo juego por esto, por esto y por esto. Que quede todo escrito. Todo escrito. Algunos no querían. Entonces yo decía, en este momento, ¿no? Digo, no, en aquel momento, digo, son las 17 horas. Estoy frente a frente con Fulano de Tal, que está vestido con una campera negra, un pantalón marrón, y estamos tomando un café en tal lado. Ajá. Donde hay un cuadro... Y hay televisión, sí, que están así. Y un reloj. Hay un reloj. Un reloj de pared. Le describí al lugar. Y le digo que si no hace esto, esto, esto y esto, no puede estar en el equipo porque no se puede. Ajá. Y él me contesta que. Y hago todo el diálogo. Al año, cuando salta la bronca, al año, a 6 meses, ¿qué pasó? Mira, acá está. Pasó esto. Él vino con traje, sin traje, yo fui con traje. Cómo estaba vestido él, cómo estaba vestido yo. Y siempre, siempre, traté de decirle, mirá, traete otra persona. Un testigo. Testigo, otra persona. Y yo llevo otra persona. Un testigo cada uno. Que escuchen, nada más. Que escuchen, que no opinen, que no hablen, nada. Que escuchen. ¿Y usted, Carlos, todavía tiene esas anotaciones? ¿O algunas de esas? No, algunas las tuve que tirar que me las encontraron. ¿Quién? Las tengo. No, están en casa. Por ahí la encuentra alguno, no. ¿No quiere que eso se conozca? No. Porque no, es un documento. Tengo cuadro. ¿Y si está firmado más todavía? Sí, tengo firmado los dos. Ah, los dos. Claro. Tengo cuadernos. Cuadernos tenía, sí. Qué guay. Después un día dije, tiro todo esto porque esto cae en manos de un tipo y me hace un desastre. Sí. Y lo dejé. Pero los jugadores sabían qué hacíamos, ¿eh? Y claro, porque el jugador tenía que ir y estar con su testigo, sí, y hablarse el tema. Si quería, como para que no haya malos entendidos. Claro. Si quería. Y el testigo no hablaba, ninguno de los dos. Escuchaban, veían. Miraban. Nada más. Y vos escribías, yo escribía. Pero eso lo hacía Carlos cuando era una situación comprometida, decirle, mirá, no te voy a convocar o no vas a jugar. Sí. O por ejemplo, como en este caso, que Bauso fue a hablar con Messi, en una situación así también, no. En una situación así de tratar de convencer a alguien, no. No, porque te estás hablando mano a mano. Claro. Por cosas que otra cosa. No es lo que pasaba en el fútbol. No vine a entrenamiento porque esto. Esta declaración es mía, que está en un diario, y yo dije esto. Entonces, ¿por qué dijiste esto? Y me dice, dije esto por... Está todo escrito. Sí. Entonces, viste, cuando llega un momento, vos decís, mira, vos... No se dice eso. Eso siempre quedó para el plantel. En un momento salta la bronca y se dice, bueno, está bien. Vos el día fulano tal, estabas vestido así, así, y dijiste qué. Y le digo que dijiste. Acá está. Y está grabado siempre por otro también, es firmado, ¿no? Y está la firma del jugador o de quien estuviese jugador, hablando con usted. Mi persona, el jugador. Y los testigos. Y los testigos. Que está firmado. Los testigos pueden venir a firmar o a escuchar. Según quiera vos. No hay manera de decir, me dijo blanco, si en realidad le dijo negro, porque está todo escrito. Viste que sale, me dijo, te dije, claro. Me dije, que es un conventillo. Sí, es cierto. No. Y es palabra contra palabra. Palabra contra palabra. No, un conventillo. Entonces, como no queríamos conventillo, se arreglaba. ¿Qué va a hacer? Pero es difícil hacerlo, ¿eh? Porque hay cosas que a veces... Algunos no quieren hacer eso. ¿Eh? Algunos no quieren hacer eso. No, si no quiero, no hablo. ¿Quién quiere hablar? Tiene que hacer eso, si yo no hablo. Generalmente, viste, cuando uno quiere hablar, le decía, mira, esto ellos saben que es así. Si yo no hablo, ¿por qué no juega? ¿Por qué juega? ¿Por qué falta? ¿Por qué no falta? ¿Por qué viene? ¿Por qué entrena? ¿Por qué no entrena? Todo. Todo clarito. Ellos saben que yo no se lo mostraba a nadie. Lo he leído solo, y él y yo, nada más. Y era un cuaderno que tenía escondido. Listo. Y después nunca más nadie se enteró por eso, ni lo veía nada. Ahí los jugadores sabían que ese libro existía. Aunque esos cuadernos a bomb, ¿viste? Grandes. Sí, sí. Que ponían página 1, 2, 3, 4, ahí le metía todo. Bueno, muy bien. Estábamos conversando tú y estuve conversando mucho con la gente de Mendoza, ¿no? Mendoza de Guaymallén. De Guaymallén. De Guaymallén, sí, estábamos allá hablando con la gente de Guaymallén. Le mandamos saludos a toda la gente. Gran abrazo. Especialmente a Godoy, con él tengo buena relación. Con él. Iniciamos la relación ahí, después la seguimos en Estados Unidos, en Nueva York. Ahora estamos hablando otra vez. Saludos a la gente. Pero se está escuchando seguro. Bueno, Quique, ¿qué tenemos de fútbol? Vos que estuviste toda la tarde acá. Oh, mirá. Hay novedades en Boca. En Boca. Llegó esta noche. Con los juegos, mañana se va a hacer la revisión médica Ricardo Centurión, el exjugador de Racing. Y un gran jugador, che, a mí me gusta mucho, es el volante central de Atlético Nacional de Medellín, que está jugando en la selección Colombia en los Juegos Olímpicos, Sebastián Pérez. Está todo encaminado para que se incorpore a Boca. ¿Y saben quién lo recomendó? Un jugador referente de Boca, colombiano también, volante central también, que ganó todo con Boca, Chicho Serna. Y que también jugó en Nacional de Medellín. Sí, conoce lo que es Boca. No, él conoce lo que es Boca. Allá lo adoran a Sebastián Pérez. Hay una pancarta enorme que muestran como un estandarte los hinchas de Nacional de Medellín con la cara de Sebastián Pérez. La vincha, el pelo largo, la barba. Hasta tiene la característica física de guerrero, ¿no? Para ser el 5 de Boca, que habitualmente se caracterizó, Carlos, por tener esos volantes centrales aguerridos, de marca, de dejar la vida en cada pelota. Sí, históricamente, sí. ¿No, Carlos? Sí, siempre, desde siempre. Yo creo que el ejemplo fue Ratín, ¿no? Para la época nuestra. Fue él, que había otros que fueron también muy buenos jugadores. En una época estuvo antes que Ratín Mourinho, ¿no? En Boca, que era ahí, el mediocampista. Y después Ratín marcó una época grande, ¿no? Sí, claro. Y en la selección también. Muchos años, muchos años Ratín en Boca. Yo recuerdo cuando daba la formación del equipo, el parlante ese que tiene Boca. La voz del estadio. La voz del estadio. Tiene un parlante que te gritan como loco. Y decía la formación de equipo, decía Rati. Y la gente se volvía loco. Se venía a la cancha abajo. Se venía a la cancha abajo, sí, cuando decía en ese momento Ratín, ¿no? Y bueno. Pero bueno, está bien. Bueno, Leo, que, a ver qué... Bueno, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Sí. En básquet, muy parejo. Están, los Juegos Olímpicos, estoy mareado. Qué buenas transmisiones que hay. Qué lindas, ¿eh? Muy buenas. Y la gente está con un espíritu olímpico. ¿Viste vos? Todos hablan de handball, de básquet, de tenis. Ahora entienden todo de todo. Todo, pero muy bien, muy bien. La televisión, muy bien. Vos ponés a la mañana temprano, ya empezás con los canales, cambiás y ves todo. Todo, y pasa de un deporte a otro deporte, está buenísimo, buenísimo. Bueno, a propósito de esto, una mala noticia, porque perdimos en handball. 31-24 con Francia, está jugando la generación dorada, el básquet, y está perdiendo 32-31, pero puede empatar Ginóbili acá. 32-32, en el tercer cuarto están igualando Argentina y Lituania. Argentina que jugó 2 y ganó 2. En estos Juegos Olímpicos, y el básquet es una esperanza de aportar alguna medalla, ¿eh? Y ya teniendo a Ginóbili, ¿no? Tiene buenos jugadores, pero... Delfino, Ginóbili. Yo creo que la figura, me parece, ¿no? Y sí, es la figura histórica del básquet. Y hoy un rival muy duro como Lituania. Muy parejo el partido. Ganó Juan Martín del Potro al japonés Daniel Taro y se clasificó a los cuartos de final. Del Potro es otro candidato también a poder llevarse una medalla. Hasta ahora tenemos una, dorada, de la Peque. La Peque. Paula Pareto, en judo, se quedó con la medalla dorada. ¿No? Sí, y aparte, tiene muchos puntos en común con usted, porque... Es de estudiante. Es hincha estudiante. Es médica, sí. Y es campeona. Es hincha estudiante. Sí. Un día podríamos sacarla al aire, ¿eh? Sí, es hincha estudiante. Para hablar con el doctor. Dice que hace mucho que va a la cancha. Sí, va a la cancha. Y aparte una chica comprometida, estudió medicina, se recibió, siguió entrenando, el año pasado fue campeona del mundo, ahora se quedó con la medalla dorada. ¿Qué tal? No, un compromiso, muy bien. Bien, yo muy bien. Está mucho no conozco de, No, yo tampoco. De ese deporte, ni sé cómo es. Viste cuando se agarran ahí, que se van para un lado, para el otro. Hay gente que te dice, ganó este, ganó el otro enseguida. Sí, claro. O va ganando. Y lo que entienden. El que entiende dice enseguida. Es imposible saber de todo. Sí. Con tantos deportes. ¿Cuántos deportes? Pasó al frente Argentina, en básquet. 34-32. Argentina sobre Lituania, muchos argentinos. En el estadio, el básquet es una de nuestras mayores esperanzas en estos Juegos Olímpicos. Ojalá se nos pueda dar. Jugó 2, ganó 2 y está arriba en el tercero con Lituania. Tercer cuarto del partido. El básquet es un deporte, es lindo deporte. Uh-huh. Para jugarlo y para verlo. Claro. Para jugarlo y para verlo, ¿no? Es de una dinámica increíble. Intensísimo el deporte. No tenés respiro. A mí me gustaba el técnico. Yo iba a verlo cuando jugaba. Seguía San Lorenzo. Uh-huh. Seguía San Lorenzo, ¿no? Ajá, en su momento. Y él jugaba, me gustaba. Ajá. ¿Cómo se llama el técnico? Oveja Hernández. Ahí está hablando con los jugadores. Sí. A mí me gustaba. Era de carácter. Mire lo que tengo acá. Era de carácter. Era bueno. Hablando de los Juegos Olímpicos. La época de básquet. Yo era hincha de San Lorenzo. Ah, sí. Sí, estaba Casetay. Ajá. Paricia. Ajá. Trama. Iba a verlo. Ahí en Avenida La Plata. Y después Parque, bueno, estaba también otra gente fuerte, ¿no? En Parque. Sí, decime. Revista Un Caño. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Sí. Revista Un Caño, que era una revista de papel y que ahora es una revista digital. A través de su cuenta de Twitter. Narigón Olímpico. Narigón Olímpico es el título de la nota. Bilardo integró el equipo argentino en los Juegos de Roma 1960. Si quiere después, le leo el desarrollo de la nota. Bueno, hablamos. Hablando de los Juegos Olímpicos y que se relacionan, en este caso, con nuestro querido doctor Bilardo. Muy bien. Vamos a hablar, vamos, Quique. Hasta la medianoche. La Hora de Bilardo, por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. ¿Qué? Estamos en los estudios de Radio La Red. Extrajimos de una nota de la revista Un Caño, que ahora es digital y tiene su cuenta en internet, revista Un Caño, y habla del paso del doctor Bilardo en los juegos, el segundo gol, sí, sobre la hora, pero no alcanzó. Eso me acuerdo, porque eran, eran profesionales. Ah, mirá. No, el gol no me acuerdo, pero eran tipos, nosotros era Mateo. Ajá. Bueno, Argentina después ganó los dos partidos restantes de la zona, a Túnez, 2-1, y a Polonia, 2-0, pero Dinamarca también derrotó a esos rivales. Claro. Ganó el grupo invicto y pasó a la semifinal. En aquel momento se clasificaba uno y directamente iba a la semifinal. Finalmente sería subcampeón Dinamarca al caer en la final frente a Yugoslavia. Ahí se terminó el sueño olímpico para Argentina, que volvió a casa sin superar la zona de grupos, como ahora, pero comenzó la larga experiencia internacional de Bilardo. A solo 2 años del fracaso en el Mundial de Suecia, en aquel momento, en el 58, el enfrentamiento con selecciones europeas seguía siendo traumático y lo seguiría siendo por mucho tiempo. De los jugadores que integraron junto a Bilardo el plantel olímpico, llegaron a primera y se destacaron más tarde en el fútbol argentino Alberto Rendo, Marcos Saric, Juan Carlos Oleniak y el goleador Mario Desiderio. Esta es la nota de la revista Un Caño, recordando casi un reconocimiento para el doctor Bilardo su participación en los Juegos Olímpicos. Todo el mundo habla de los Juegos Olímpicos, qué mejor que traer este recuerdo. El doctor también fue olímpico. Bárbaro, mira. No lo pusimos. Hay que ponerlo, viejo. También, ahí está, olímpico también. Años 60, Qué lindo recuerdo. Estaba en San Lorenzo de Almagro. Claro. Y ahí fue cuando dije no teníamos ropa. Éramos como 20 tipos. En el comedor. Era un lío bardo. Pero bueno, fuéramos. Toscano también estaba, Rendo. Rendo, claro. Y después teníamos varios de los que nombraste. Ajá. Fuimos después a jugar también el campeonato militar. Claro, que hablábamos el otro día de eso. Un campeonato militar. Que también había un francés que hacía más goles que no sé si llamaba, quién era, Fontá, pero hacía goles. O sea, acá, se jugó en la cancha de River. Ajá. Y salió campeón, creo que Francia. Ajá. Nosotros teníamos 20, ellos pusieron oficiales. Ajá. Entonces tenían 26, 27, 30. Era militar. Nosotros no teníamos oficiales que jugaban de fútbol. Claro. Eran todos los conscritos. Sí. Jugadores de fútbol. Y ellos tenían 2 o 3 oficiales, bueno. Claro. Acá sabe quién estaba, por ahí te acordás. 10. Un jugador de Ferro. Ajá. Que era militar. ¿Ah? 10. ¿Y cuáles eran las condiciones para jugar ese campeonato militar? ¿Estar haciendo el servicio militar? Servicio militar. Sí, o ser general o... Sí, militar. O cabo, por eso, militar. Claro, nos pusieron a todos, la gente de afuera, todos oficiales. Qué va. Y no se fijaban por la edad. Podían tener cualquier edad. Y de uno de acá, de Argentina, era 10. 10 era un mediocampista que tenía Ferro. Qué lindo. Ferro. Creo que no sé si jugó también a Tanda, pero Ferro jugaba, me parece. Y volviendo a los Juegos Olímpicos, ¿es una experiencia tan maravillosa como dicen que es? Sí, es lindo porque... ¿Conviven con los otros deportistas? Con todos, sí. Nosotros no teníamos para cambiar. Viste, vos van y cambian medallas, cambian recuerdos, cambian de todo. ¿No tenían nada? Nada. No te decía, che, lo único que podía decir, cambio. Cambio. che. Y le dábamos una moneda de 20 centavos, una moneda de 5 centavos, así, moneda, ¿viste? No teníamos nada para dar. Los otros equipos vienen armados con banderines, bien armado con recuerdos. No, lo que me llamó la atención de la foto que recién vimos con el doctor, donde está todo el grupo de la selección argentina, pero los muchachos vestidos de civil, que cada cual estaba con un saco del color que quería, otro con una camisa de un tono diferente. No había algo que ya estaba establecido y como habitualmente se hace. Ahora, por lo menos, que cada delegación va con... Eso no me acuerdo, si fuimos todos con el mismo equipo o uniforme. Todo. O distinto, no me acuerdo bien. Y ahí estaba todo, cada cual. Cada uno con... El doctor estaba con un saco claro, una pinta, ahí sonriendo. No, y yo te digo, ahí era lindo, porque ahorita te digo, yo me acuerdo de los talos, con los talos, los alemanes. Chain. Cambio, queremos cambiar. Cambiamos cada cosa. No lo podían creer los tipos. de nosotros, ¿viste? Hacíamos los cambios, ellos tenían todos recuerdos. Nosotros íbamos con cualquier cosa, venía bien. Hicieron un buen papel, Carlos, porque sí, claro, en aquel momento se clasificaba uno solo, fue Dinamarca, pero ustedes perdieron 3-2 con Dinamarca y después ganaron los otros dos partidos. Sí, no, Dinamarca era en primera, pero en el año 58 en San Lorenzo, sí, pero que todavía no había firmado contrato como profesional. No, ahí acá todos saben, se firma contrato cuando estás en tercera, terminas tercera, ¿no? Que tenés 19-20, ahí firmas contrato. Nosotros no teníamos contrato, éramos todos amateurs, ¿no? Y se requería eso. Pero son lindos. Uno, no me olvido, como así. No me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Después llegar a Roma, en el micro, ir todos en el micro, el avión. El avión paraba en toda. Paraba en toda. No, noto cuando llego a Brasil, dije, bueno, ya falta poco. ¿Qué? Miércoles, faltaba todavía, ¿sabes lo que es? Eran aviones esos los cuatro motores, eso que tenía. Sí, sí. Se movía, ¿no? Se movían como locos, íbamos ahí esos aviones. Pero bien. Yo no sé si estaba también, no me acuerdo bien. Ajá. O fueron los panamericanos, Ana María Schul, que también era de San Lorenzo. Nadadora. Buena. No me acuerdo si estuvo en los Olímpicos o estuvo en los Panamericanos. Y los después, bueno, en los Olímpicos después también teníamos los otros juegos que eran Panamericanos, qué sé yo. Después fuimos a jugar con la juvenil, fuimos a jugar también a Perú. Bueno, lo que decía recién, ¿no? En la revista, era parte de la clasificación para ir a los Juegos a los Olímpicos. Sí, después, claro. Después había campeonato americano, también ahí nos metíamos también. Ajá. Sí. Pero andaba muy bien, sí, andaba buenos resultados. Lástima que el equipo se clasificaba uno solo y bueno. Claro, no, el equipo estaba bien, lo que pasa es que éramos menores. Menores no, 20. Claro. Los otros tipos eran enormes, ¿viste? Eran todos. Y en esa etapa de la vida la diferencia se nota mucho más. Y porque son profesionales. A esa altura, jugaban claro. En primera. Claro. Los otros jugaban en primera. Eran amateur. Era, no sé si se podrá buscar en algún lado. Era el amateurismo marrón. Se llamaba. No tenemos nadie que haya que llamar a algún atleta. Amateurismo. Alguno que conozcas de un poquito de atletismo. Un poquito, ¿eh? Que tengas ahí. Amateurismo marrón se llamaba. Che, si alguno está escuchando, también no. Sí, o que nos escriba. @ doctor Bilardo, claro, en Twitter. Y que decía el amateurismo marrón. Y así estaban todos. Y ahí se marcaba mucha diferencia. Sí, te mataba. Eran tipo que habían competido y todo contra nosotros, que no teníamos la competencia, viste, entre la eliminatoria que teníamos en América. Bueno, incluso recién usted me estaba marcando algunos muchachos del grupo que no llegaron a primera división, grupo argentino. Sí, hay muchos, ¿no? Muchos de tercera, ¿no? Jugaban en tercera división. Otros llegaron y otros no. Así es. Bueno, Quique, vamos a la pausa y seguimos de acá, desde los estudios. Dale. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Bien, dentro de los otros deportes también, Leo, encontramos que Laudoño. Sí. Laudoño estuvo también. Abel Laudoño se quedó en esos Juegos Olímpicos. ¿No? Sí, boxeador de Roma 1960 con la medalla de bronce. Abel Laudoño, que tenía 21 años, en la categoría peso liviano hasta 51 kilos, venció en segunda ronda por decisión unánime 5-0 al checoslovaco Josef Tore. En tercera ronda venció por nocaut técnico al noruego Dagfinn Næss y en cuarto de final venció al soviético Bilikton Baragnikov por decisión unánime 5-0 en semifinales. Laudoño debió enfrentar al italiano Sandro Lopopolo, quien lo venció ajustadamente en decisión dividida 2-2-1 y que a la postre sería el ganador de la medalla de plata. Con la de bronce se quedó Abel Laudoño y hubo una medalla de plata en esos Juegos Olímpicos de Roma para Argentina y fue la medalla de plata en Ioting. Tremendo final, doctor, tenemos en básquet. Faltan 7 minutos, el último cuarto, 59-59 Lituania y Argentina. Tremendo final, ¿eh? Sí. ¿Cuánto falta? Intensísimo partido. Faltan 6:57 para que termine el partido. 6 minutos. Sí, señor. Bueno, después se va a quedar aquí que va a decir el resultado. Sí, señor. Porque lo vamos a repetir en el alargue, seguramente, que Cali Fidalgo... En el alargue, ahí... Cali Fidalgo es uno de esos tipos que cuando hay Juegos Olímpicos, sabe de Juegos Olímpicos. ¿Sí? Cuando todo el mundo está hablando de tenis, él opina de tenis. Cuando todo el mundo habla de boxeo, que aparece un boxeador argentino, el tipo usted lo pone en Twitter y opina de boxeo también. Está bien. Yo no sé si sabe, pero que opina, opina de todo. Así que va a estar con el final, seguramente pasó al frente Argentina, doctor. 61-59, 6:34, 6 minutos 34 faltan para el final del partido. Muy bien. Qué lindo final, ¿eh? No, yo digo, las transmisiones fueron, para mí, muy buenas, ¿eh? Porque yo, hay tres canales, había cuatro. Pasaba de tenis a natación, claro, atletismo, básquet, fútbol. Todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Bien. Todo el día. Y el fin de semana tenemos fútbol. Todavía no por el campeonato, pero hay mucha actividad. Si quiere la podemos repasar, doctor. Vamos, es para que la gente se vaya preparando. Por ejemplo, mañana habrá Copa Argentina. Recordamos, hoy Arsenal le ganó 2-1 a Defensor de Belgrano y va a jugar frente a River en los octavos de final. Mañana Unión a Conquija de Catamarca, que juega el Federal A, va a jugar frente a Unión de Santa Fe a las 7:30 de la tarde. A las 22, Belgrano frente a Huracán. El ganador de Belgrano Huracán jugará con Defensa y Justicia. El sábado a las 4 de la tarde, por la Copa Argentina también, Estudiantes de La Plata contra Los Andes. El ganador de este partido va a jugar con el ganador de Unión a Conquija, Unión de Santa Fe. Y el domingo, dos lindos partidos. Por la Copa del Bicentenario, en la cancha de Racing, Racing Lanús. Y a las 8 de la noche, en el Estadio Único de La Plata, amistoso, pero con público de los dos, sí, sí, lo cual le va a dar un lindo marco al partido, Boca-San Lorenzo Almagro. Esto, sí, para el fin de semana. Está bien, bien. Y para que los muchachos se vayan poniendo a todos. No, yo te digo, no sé lo que hacer. La gente está la costumbre. Que la no gente que está hacer desesperada, claro, por ver fútbol. Sí, sí. La gente no aguanta más. No, yo te digo, uno de esos hoy. No es que no aguanta más. Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? Bueno, ya falta poco. El 19 de agosto va a comenzar el campeonato. Lo que era costumbre. Mientras tanto, doctor, tenemos estos partidos para ir matizando la espera. Bueno, precalentamiento, calentamiento previo. Bueno, aquí, a ver, vamos a escuchar algo que a Quique le gusta, a Quique fue el creador, de, creador no, podemos decir, fue el que quiso decir, claro, escuchemos esto. A ver. En radio, ¿cómo era la radio allá? Que estaba al lado del café ese. ¿Cómo era? No, uno que estaba al lado del café, allá. En la Avenida Santa Fe. ¿Eh? Santa Fe. En Santa Fe, pero después estábamos ahí cerca de Torneo de Competencia. Valcarce. Valcarce. Que había un café ahí. Y ahí escuchábamos esto. A ver, ponelo, a ver qué, a ver. A ver. Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Thank you. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Muy bien, ahí me enseñan a cumplir los horarios. Tocó pipi, ya quiere decir que no tenemos que ir. Pero no. Esto lo pusimos hace casi 20 años lo pusimos cuando estábamos cerquita de torneo. Tango de Enrique Santos Discépolo, compuesto en 1934, y que tiene una vigencia como si lo hubiera compuesto ayer. Lo poníamos a la noche, un día dije, poné cambalache. Y lo poníamos, lo pusimos como un mes seguido. Y el varón del tango, Julio Sosa, en la voz. Nos tenemos que ir hasta... hasta mañana, doctor. Bueno, mañana estamos trabajando ustedes. Muchísimas 67 gracias. Lituania, Argentina 64, faltan 4 minutos en básquet. Bueno, ahora después siguen con el informativo y Quique da los resultados. Quique, periodista deportivo. Buenas noches, gracias. Chao.